Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en esta parte, cuarta parte del Catecismo, sobre la oración cristiana. Habíamos iniciado el capítulo segundo de esa parte, que tiene como título La tradición de la oración, y ahora en concreto comenzamos una parte cuyo título es Las fuentes de la oración. ¿Cuáles son las fuentes de la oración? ¿De dónde partimos cuando oramos? Es a partir del punto 2652. Dice así: el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Y ahora irá diciendo qué manantiales son esos. Bueno, hoy explicaremos el primero. Pero primeramente veamos esta introducción que ha hecho. Aquí hay una presentación de la oración muy ligada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. ¿Cómo entender esto? Parece algo muy místico, muy inalcanzable para nosotros, pero no lo es. La prueba es que esto fue lo que le comunicó Jesús a aquella mujer samaritana en el capítulo cuarto de San Juan. Luego, si se lo dijo a ella, aquella mujer que era pecadora, que había tenido 7 maridos, si se lo dijo a aquella mujer que es signo del hombre y de la mujer que buscan la felicidad y no saben dónde encontrarla, no saben dónde... Bueno, pues nos lo dice a cualquiera de nosotros. Recordemos ese pasaje del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Allí se encontraba el pozo de Jacob, en Samaría, donde Jesús llegaba con sus discípulos. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Y en esto que llega una mujer samaritana a sacar agua, Jesús le dice: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana le contesta: ¿cómo? ¿No eres tú judío? ¿Y te atreves a pedirme de beber a mí, que soy samaritana? Es que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le responde: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide dame de beber? ¿Serías tú el que me pedirías de beber? Y yo te daría agua viva. Pero Señor, replica la mujer, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes ese agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él? Jesús le contesta: todo el que bebe de este agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, sino que ese agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna. Exclama entonces la mujer: ese agua. Así ya no volveré a tener sed, ni tendré que venir aquí a sacar agua. Este texto lo utiliza el Catecismo para explicar qué es la oración. ¿Qué es la oración? Una aplicación así, digamos, muy, muy sencilla, ¿no?, de este texto. Cuando nosotros nos disponemos a hacer oración, nos pensamos que cuando Jesús nos insiste tanto en que orad para no caer en la tentación, esa llamada tan insistente, ¿no?, a no cejar en la oración, a no cansarnos, a ser perseverantes, lo que Jesús les dijo a los a los discípulos en Getsemaní, pero no habéis sido capaces de velar conmigo ni una hora. Sed perseverantes, ¿no? Parece como si le estuviésemos haciendo un favor, ¿no? Claro, tanto pedirnos que recemos, que recemos, que recemos, parece que le damos a Dios algo, ¿no? Que le estamos dando algo. Por eso, y es verdad, Jesús se hace mendigo. Nos pide nuestra oración. Y claro, la sorpresa, Jesús le pide a esta mujer, dame de beber. Y le dice, pero ¿cómo me pides tú a mí, que te dé de beber si no nos hablamos los judíos y los samaritanos, ¿no? ¿Cómo me pides tú a mí eso de que te dé yo a ti de beber, También le podríamos decir, pero Dios mío, pero ¿cómo me pides tú a mí que yo hable contigo si entre Dios y el hombre pues es prácticamente imposible hablar entre nosotros, ¿no? ¿Cómo puede hablar una hormiga con un gigante si hay una distancia tal entre nosotros que casi es imposible la comunicación, ¿no? ¿Cómo me pides tú a mí agua? Y Jesús le dice, ¿no? Que es lo que le responde a todo aquel que le pide que haga oración. Mira, si supieses lo que te estoy pidiendo, serías tú el que me pedirías a mí, y yo te daría agua viva, un agua que no se acabaría nunca. Este es el misterio de la oración, introducida así de esta manera. Dios nos pide, pero en realidad nos está dando. La oración es la imagen del agua. La imagen del agua está claramente expresada en muchos autores. La Santa Teresa de Jesús utilizó mucho la imagen de sacar agua para explicar lo que es hacer oración. Ir al pozo a sacar agua y ella explicó, ya hablaremos de ese momento de eso, ¿no? Ella explicó cómo el agua del pozo puede salir de distintas formas, bien sea con el cubo, bien sea con la noria, bien sea... Bien, de acuerdo. Pero en realidad, aunque Dios nos pide agua, aunque Jesús le pidió a la samaritana, dame de beber, acompañadme haciendo oración, no podéis velar conmigo ni siquiera una hora, sed perseverantes conmigo, es Él el que nos quiere dar a nosotros un agua viva. Un agua viva. Nos quiere dar el Espíritu Santo. Además hay una diferencia, ¿no? Y la diferencia es que ese pozo tiene agua estancada. Agua, sin embargo, la que Jesús ofrece es un agua que fluye, es un manantial. Imagen de los dones del Espíritu Santo. Es decir, yo te voy a dar un agua que no se agota. Te voy a dar el Espíritu Santo. Te voy a dar una presencia viva dentro de ti. Y esa es la oración. La oración es darnos al Espíritu Santo para que tenga una presencia viva en nosotros, y entonces la oración sea pues tener un diálogo con una persona viva. Esto es básicamente lo que le está diciendo Jesús a la samaritana. Mira, si tú supieses lo que te estoy pidiendo, me lo pedirías a mí y yo te daría un agua viva que no se agota nunca. Porque ese agua viva no es una cosa, es una persona divina que va a habitar dentro de ti. Y te va a estar dando continuamente los dones del Espíritu Santo. He aquí pues la manera que tiene el catecismo de introducirnos, ¿no?, en este pasaje. Sobre todo se fija en el versículo 14. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en un surtidor, en un manantial capaz de dar vida eterna. La oración, por lo tanto, se convierte en un manantial. Tenemos en nosotros una potencialidad, que es que el Espíritu Santo está en nosotros, y tener el don de la oración es algo inagotable, porque Dios está dentro de ti, Dios habita contigo y te está continuamente, como si fuese un surtidor, dando dones, los dones de su gracia, los dones del Espíritu Santo. El catecismo, para explicar esto un poco más, nos remite a un punto anterior, que es el 694, donde había distintas imágenes del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? Uno de ellos era el del agua, que dice así. El símbolo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo. ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento en la vida se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo Espíritu, también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota en la vida, en vida eterna. Bueno, es decir, que las imágenes que simbolizan el agua como don del Espíritu Santo, también aquí las liga el catecismo a Cristo. Cristo es la fuente de Jacob, de la cual brota el agua. Esa fuente de Jacob en la que estaba Jesús parado y en la samaritana se paró también porque hacía calor, esa fuente es Jesús. Y de esa fuente sale un agua viva que es el Espíritu Santo. Es lo mismo que ese pasaje de Juan 19:34, en el que el soldado traspasó el costado con lanza a Jesús y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y sabe que dice la verdad, dice el Evangelio de San Juan. O sea, es decir, que la tradición cristiana ha visto en el corazón abierto de Cristo la fuente del Espíritu Santo. De Jesús brota el Espíritu Santo, igual que de aquella fuente de Jacob, de aquel pozo de Jacob, mejor dicho, brota el agua del Espíritu Santo. Y ahora se nos dice una cosa, que nosotros los que hemos recibido el Espíritu Santo de la fuente de Jesús, nosotros mismos nos tenemos que convertir en fuentes. De nosotros también, igual que brotó de Jesús el Espíritu Santo, de nosotros tiene que brotar el Espíritu Santo para darlo a los demás, para compartirlo con los demás, etc. ¿No? Dice Apocalipsis 21:6. Me dijo también, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré del manantial del agua viva. Y dice Juan 7:38, el último día de la fiesta, el día más solemne, Jesús puesto en pie gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, en su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Es decir, Jesús es la fuente. O sea, es decir, el que cree en mí, que beba, que beba de mí el agua que yo le daré, y él se convertirá en un río de agua viva, ¿no? Es beber de Jesús el Espíritu y convertirnos nosotros en una fuente de agua viva también, ¿eh? Los dones del Espíritu Santo brotan del alma que tiene una vida de oración intensa. Bueno, esta es, por tanto, la introducción que hace, ¿eh? Está ligando, ligando el Espíritu Santo la oración a una presencia viva que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, Jesús es la fuente. Y ahora dice, pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Jesús nos espera, para darnos a beber el Espíritu Santo. ¿Qué manantiales son esos? Y aquí dice, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales, la vida diaria, el hoy de nuestra vida. Bueno, los iremos explicando, pero hoy nos vamos a centrar en el primero, el de la palabra de Dios. Tenemos primero un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh, Continuamos en esta edición del Catecismo hablando de cuáles son las fuentes de la oración. Cristo es la fuente, de él viene el Espíritu Santo, pero tiene como muchos manantiales, manantiales diversos en los que Jesús, que es la fuente, nos da beber del Espíritu para que hagamos oración, huyamos en ese misterio de la oración, ¿no? ¿Cuál es el primer manantial? Pues obviamente el primer manantial, lo dice a partir del punto 2653, es la palabra de Dios. Dice así: la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La primera afirmación es que la Iglesia recomienda vivamente la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Bueno, esta recomendación, tenemos que reconocer que tenemos una carencia bastante grande. Tenemos una carencia bastante fuerte, aunque es verdad que después del Concilio Vaticano II se ha hecho un gran esfuerzo del acceso, de la recomendación del acceso a la Sagrada Escritura. La Iglesia ha hecho un gran esfuerzo de introducir en los grupos de lectura bíblica, en la lectura orante de la palabra de Dios, etc. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero partimos de carencias muy grandes, de que la palabra de Dios nos la hayamos recibido tradicionalmente como explicada por otros, explicada. Quizás en el formato de la historia sagrada, que está muy bien, pero cuando uno toma una costumbre que igual es demasiado cómoda, el hecho de que me expliquen la palabra de Dios sin leerla yo directamente, bueno, pues que me hagan resúmenes pedagógicos, etcétera, ¿no? Pues bueno, no, estamos empobreciéndonos. Es obvio que en un tiempo eso tuvo una razón de ser, la razón de ser propia de que el pueblo de Dios no tenía, mayoritariamente, muchas veces pues no tenía el acceso a la Biblia, estaba en latín, durante muchos siglos no fue traducida a las lenguas vernáculas, y entonces, bueno, pues era obvio que la mayoría del pueblo no tenía acceso al latín. Y entonces la palabra de Dios era explicada en la historia sagrada, a veces hasta gráficamente, y no digamos nada, pues en la Edad Media, donde la mayoría de la población era analfabeta y no podía leer. Y entonces, pues las representaciones del arte, de tantas escenas bíblicas que se representaban y se pintaban, etcétera, estaban siendo como una pedagogía, como una Biblia gráficamente expresada. Fue una maravilla y un esfuerzo de pedagogía por acercar la palabra de Dios al pueblo, ¿no? Fue maravilloso. Pero es obvio que cuando nosotros vamos teniendo el acceso, el acceso directo, o sea, la capacidad de acceder directamente a la palabra de Dios, cuando esta es traducida a las lenguas vernáculas, hombre, ha llegado el momento de familiarizarnos con ella, de saber coger el libro de la Sagrada Escritura en nuestra mano, de saber buscar un libro, otro, de que no nos suena chino, que no sepa pues dónde están los profetas, que no sepa dónde están las cartas de San Pablo, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que partimos de una ignorancia bastante grande, de una falta de práctica bastante grande en el manejo de la palabra de Dios directo, por lo menos en el directo. Y esto tiene sus peligros, como el peligro de que muchas sectas que utilizan mucho directamente la lectura de la palabra de Dios, con muchos riesgos, ¿no? El riesgo de sacar los textos de su contexto, de leer la palabra de Dios fuera de la tradición de la Iglesia, etcétera. Pero claro, llegan a una visita domiciliaria y le empiezan a uno a liar la cabeza y busca ese texto, tira para atrás, tira para adelante. Y puede ocurrir que, materialmente hablando, pues una persona miembro de una secta conozca con mucha mayor precisión los libros de la Biblia que un católico. No en el espíritu, ciertamente, no en el espíritu, pero sí la materialidad de los textos, que de poco sirve conocer la materialidad de los textos fuera de su tradición y fuera de su espíritu. Y esto nos puede hacer a los católicos fácilmente manipulables. Luego hay aquí por qué la Iglesia invita y ha hecho ese esfuerzo tan grande después del Vaticano II de que accedamos directamente y no únicamente en lecturas pedagógicas. Dice dice que es la ciencia suprema de Cristo. La lectura asidua de la Escritura nos adquiere la ciencia suprema, es conocer lo que es palabra de vida eterna. Aquí nos remite a un texto, a un texto anterior, al punto 133, dice, después de repetir esto de que la Iglesia recomienda insistentemente la lectura asidua de la Escritura para adquirir la ciencia suprema de Cristo, dice, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Una famosa frase de San Jerónimo: desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Es verdad que Jesucristo se nos da a conocer a cada uno según nuestra, nuestra capacidad, según nuestra, el misericordia de todos nosotros, y él es muy consciente de que son muchos los que no han podido tener pues una formación religiosa. Bien, de acuerdo, pero en el fondo es imposible presentar a Jesucristo, su palabra, su obra, su rostro, al margen de la Escritura. Es imposible. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Y San Jerónimo fue pues un enamorado, aquel que fue a Tierra Santa, que en Tierra Santa tradujo la Biblia a la versión, a la Vulgata que nosotros conocemos, y él quiso estar allí junto a la cueva en la que Jesús nació en Belén, y cuando los peregrinos van allí a Belén, se encuentran que junto a la cueva en la que Jesús nació, está una cueva en la que pocos siglos más tarde, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, porque quiso hacer el esfuerzo que donde la palabra se hizo carne, donde la palabra nació entre nosotros, también él pusiese la palabra por escrito. Luego el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Tenemos que enamorarnos mucho de la Escritura en nuestra familia, en nuestro hogar. Recuerdo haber anteriores que también es importante tener la palabra de Dios pues hasta destacada, ¿no? Visualmente destacada, ¿no? Metida como un libro más, no sé, visualmente destacada y expuesta en una estantería, en un lugar especial, ¿no? Para que lo cojamos con asiduidad, dice aquí, con asiduidad. Sigue adelante y dice aquí, ¿no? Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe de acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, San Ambrosio. Hay un diálogo entre el hombre que es así de práctico, así de claro. Es decir, a veces decimos, ¿y Dios cómo me responde? Pues te responde la lectura de la palabra de Dios. Dice San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos, tú oras y te estás dirigiendo a Él. Y a Dios escuchas cuando lees su palabra, Él te está hablando cuando lees la palabra de Dios. Esa queja que tenemos, bueno, pero yo hablo con Él y Él no me escucha, Él no me responde. ¿Cómo que no te responde? En esa lectura de la palabra de Dios, Él te está respondiendo. Esa lectura de la palabra no es algo dicho en genérico para todos, no, te lo está diciendo a ti en concreto. A propósito de lo que tú le has dicho, Él te está contestando. Él te está contestando. Por lo tanto, es muy importante recibir con este sentido de fe la palabra de Dios. Es decir, voy a ver qué me dice el Señor. Entendedme bien, no en el sentido que a veces se suele aplicar este término, en un sentido pues un tanto supersticioso, como quien uno a veces se suele hacer esa especie de juego de abrir al azar la Biblia. Me ha salido este versículo. Me ha salido este versículo. Entonces, en este versículo, él quiere decirme. No le entendamos en ese sentido supersticioso, que obviamente es una equivocación. Así no se disciernen las cosas, ¿no? Jugando ahí un poco al azar, como si fuese abrir la Biblia, como si fuese un juego de azar, a ver qué me está diciendo. No es así. Se cuenta de Unamuno, que no sé si será verdad, que hubo un momento en su vida en el que él tenía una duda sobre si el Señor le llamaba pues para la vocación al sacerdocio en un primer momento de su vida, y dice que él abrió la Biblia y le fueron los ojos a un texto, al texto, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. se quedó asustado, ¿eh? Cerró asustado la Biblia. Y entonces volvió a abrirla por un pasaje del Antiguo Testamento, por el libro de Isaías, y entonces sus ojos fueron a un pasaje que decía: te lo he dicho una vez y no pienso repetírtelo. Y entonces él volvió a cerrar el libro de la Biblia asustado. Evidentemente esa es una mala utilización de la Biblia, ¿eh? O sea, es decir, no se puede poner ese ejemplo de así no se puede leer la Biblia. O sea, Dios me está hablando buscando ahí una especie, en un sentido supersticioso, un versículo que a mí me... No, eso estamos refiriendo a eso. Estamos refiriendo, Dios me está hablando en un sentido mucho más global y profundo de la palabra. Su palabra siempre me alimenta, siempre tiene algo que decirme, siempre deja un pozo en mí, un pozo. Se trata de así repartir mensajitos, mensajitos en el sentido supersticioso de la palabra, sino que su palabra me da paz, me da una conciencia clara de lo que es las certezas de saberme amado por Él, de saberme querido por Él. Por eso, no nos quejemos de que la oración es un monólogo, que no, que la oración tiene que estar alimentada del manantial de la palabra de Dios, y entonces veremos cómo Dios nos responde. Dios te ha escuchado y te responde, y siembra en tu corazón, siembra lo que Él quiere sembrar, que es fortaleza, que es paz, que es gozo, que es alegría en el Espíritu Santo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este apartado sobre cuáles son las fuentes de la oración. Hemos leído primeramente el pasaje de el encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús se presenta como un pozo, pero no de agua estancada, sino un manantial de agua viva que nos da el Espíritu Santo para que en nosotros tengamos la presencia viva de Dios y tengamos un diálogo vivo con Dios. Esta es la oración. Y decíamos que Jesús tiene distintos manantiales desde el que darnos el Espíritu Santo. Y el primero es el de la palabra de Dios. Con lo cual, nuestra intervención anterior se ha centrado diciendo que la palabra de Dios es fuente para alimentar nuestra oración. Y es una respuesta por parte de Dios a lo que nosotros le decimos. Uno habla con Dios, habla corazón abierto, y Dios también habla corazón abierto contigo. La Biblia es un... Cuando la abrimos, cuando abrimos las tapas de la Biblia, tendríamos casi que pensar que Dios está abriendo el corazón y no tiene secretos contigo. A vosotros no os llamo siervos, porque a un siervo, su amo, no le cuenta su intimidad. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha dado a conocer, yo te lo he dado a conocer a ti. Y aquí tienes la Biblia, yo te soy un libro abierto. Fijaros en esa expresión famosa, ¿no? Este habla como un libro abierto, o sea, no tiene secretos para nosotros. Para todavía rematar este aspecto, se nos remite al punto 1100, donde allí hay una cita del Concilio Vaticano II que dice: la importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en las homilías, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Es decir, que la palabra de Dios no solo es los textos que explícitamente leemos, sino que toda la liturgia, los cantos, signos que hacemos, oraciones, himnos, todos están inspirados en la palabra de Dios, ¿eh? Por ejemplo, tú coges y cantas ese canto famoso de "Tú has venido a la orilla". Pues "Tú has venido a la orilla" es un canto popular, pero que ha nacido de la Sagrada Escritura, ¿eh? Y dejaron las redes y le siguieron a Jesús, ¿no? Y fijaros que la gran mayoría de los cantos litúrgicos están inspirados en cantos populares, cantos litúrgicos, hasta las peticiones mismas, las peticiones que hacemos en la liturgia. O sea, que la liturgia está empapada de la liturgia, de la palabra de Dios. Hay dos maneras, ¿no?, de recibir la palabra de Dios: en directo, en una lectura directa, que hay que hacerla y hay que quitar la pereza, pero también otra forma complementaria es recibir la palabra de Dios porque la liturgia está empapada de ella. Cantos y oraciones, todo está empapado en la palabra de Dios. Bien, damos un paso más. Y el siguiente punto, el 2654, dice: los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. ¿Eh? Esto es un texto de un tal Guido el Cartujo, el Cartujano, que me imagino pues que no sonará ese autor. Y bueno, aquí la verdad es que el catecismo es una riqueza de citas de padres de la Iglesia. Bueno, aquí este texto está hecho parafraseando, dice aquí, el texto de Mateo 7:7. Es un texto del Evangelio de San Mateo donde se habla de orar con confianza. Dice: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. ¿Eh? O sea, esta es la insistencia de orar con confianza. Pues todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abre la puerta. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, se lo dará también a quienes se lo pidan? Se lo dará también a quien se lo pida. Curioso, porque luego la versión de Lucas dice: ¿cuánto más vuestro Padre del cielo le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, pero el texto es: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y en base a eso, en base a ese versículo, los padres de la Iglesia, los autores de los primeros siglos de la Iglesia, están resumiendo con qué disposición de corazón tenemos que alimentar, ¿no?, alimentar la oración. Y dice lo siguiente: tú busca a Dios leyendo la palabra de Dios y le encontrarás meditando. Es decir, hay una, entre lectura y meditación, hay que compaginar lectura y meditación, no únicamente leer, ¿eh?, sin una capacidad meditativa de lo que estoy, meditando. La lectura es a la meditación lo que la búsqueda al encuentro. Repito, dice, buscad leyendo y encontraréis meditando. La lectura es a la meditación lo que la búsqueda es. Entonces, vamos a ver, yo aquí diría lo siguiente, no se trata de cómo leer, no se trata de leer por mera curiosidad, sino se trata también de leer buscando con nuestro corazón aquello en lo que el Señor quiere que nos fijemos especialmente. Santa Teresa pone aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho. Ella dice, cuando leemos la Sagrada Escritura, es como la gallina que va al corral y va con él, va agachando el cuello y ve que hay una lombriz o que hay un grano de maíz que está en el suelo. Entonces se agacha y coge con su pico, ¿no?, ese grano. Y entonces interrumpe su picoteo y levanta el cuello hasta que lo ha tragado, y ahí estaba un poco haciendo el esfuerzo de tragarlo. Cuando ya lo ha tragado, vuelve a agacharse de nuevo a ver si busca el siguiente grano, ¿no?, la siguiente lombriz para seguir comiendo. Algo así también podemos y debemos hacer en nuestra forma de hacer oración. Leo. Y leo hasta, no es una lectura, no es por leer, no se trata de decir voy a tener un tipo de lectura, a ver si hoy me da tiempo para tener tres capítulos. No es eso, ¿no? Sino que voy leyendo hasta que recibo también ese alimento que en mi corazón tengo como una llamada a también interrumpir la lectura y a meditarla. Entonces, como esa gallina humilde que está en el corral, que ve que ya ha encontrado su grano, ha encontrado su alimento más que suficiente para interrumpir la búsqueda y ahora alimentarse con él, ¿no? Ese es un método importante, un método tradicional, ¿no?, en la historia de la espiritualidad, de cómo leer la Sagrada Escritura. Leer pausadamente hasta encontrar ese grano. Y cuando uno lo ha encontrado, bueno, pues lo va rumiando, lo medita, va meditando y va dejando que penetre, que deje huella, ¿no?, que deje huella, que esté grabando dentro de nosotros lo que el Señor quiere que quede grabado. Es importante este método, Es importante. Aunque también me habéis escuchado aquí en el programa una cosa complementaria, es decir, también de vez en cuando uno tiene que leer la Escritura y, bueno, y darse cuenta que hay pasajes que nos resultan menos significativos, que igual en un momento determinado pues uno dice, a mí este pasaje no me dice nada. Entonces, ¿qué hago? Como no me dice nada, lo paso y voy, busco otro que sí que me diga algo. Bien, pues igual sí, pero igual no. Igual también en otras ocasiones, fijar en este pasaje de la Biblia, que igual me dice menos, y igual también el hecho de que a mí me diga menos es porque tengo una carencia que tengo que complementar. Porque tampoco se trata de que yo lea la Escritura seleccionando en ella únicamente las cosas que a mí me resultan jugosas o que coinciden o se adecúan a mi alma interior. También tengo que buscar limpiamente lo que Dios quiere decirme en pasajes que igual me resultan más secos, ¿no? Bueno, las dos formas de leer, pero sí que uno tiene que compaginar lectura y meditación, lectura y meditación. Y dice, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. O sea, primero ha dicho, buscad leyendo y encontraréis meditando, ¿no? Y ahora dice, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Lo lógico es que la oración comience con una llamada. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, ven a abrirme el conocimiento de este pasaje, de esta palabra que tú me has dirigido. Señor, quiero conocerte en profundidad. Quiero conocer lo que tú quieres en este pasaje, ¿no? Concédeme penetrarlo y no quedarme en la superficie. No quiero conocerte solo de oídas, Bueno, uno llama a Dios y dice, y se abrirá. La puerta se abrirá contemplando. Tú pides, cuando lees la Escritura y cuando te pones a meditarla, pides, llamas, que Dios te abra su sentido interior, su sentido profundo, que no te quedes en la superficie de ese texto. Y entonces Dios, tú que le has llamado, Él abre la puerta y te permite contemplar. Te permite contemplar, ¿eh? La contemplación de ver ese pasaje con los ojos de Dios, de gustar internamente el amor de Dios que ahí se está expresando. Esa palabra de gustar internamente es una palabra muy ignaciana, de San Ignacio de Loyola, en el contexto de los ejercicios espirituales. Es pasar ya de una comprensión intelectual, de una meditación meramente racional, a un gustar internamente, a un empapar nuestro corazón de los afectos de amor que nos provoca ese determinado pasaje. O sea que, por lo tanto, lo lógico es que cuando yo me pongo a meditar, he parado, porque estaba yo, he puesto el ejemplo de la gallina, cojo ese grano, paro de leer, me pongo a meditarlo. Y al ponerme a meditarlo, yo llamo y le digo: Señor, este pasaje, por ejemplo, el de la samaritana, ¿no? Ayúdame a conocer su sentido interno. Tú le llamas a Dios, le pides la luz del Espíritu Santo, y Dios te abre la puerta, te la abre, y te permite contemplar y ver el misterio que Dios ha querido revelarte. También, ¿qué es importante? Pues que vayamos a la oración sin prisas, ¿no? Que no estemos con el relojillo, con la mirada de reojo mirando al reloj, me faltan 2 minutos, me faltan 3 minutos. Había dicho que yo creo que es importante que como método de nuestra oración, seamos serios y digamos: si voy a rezar un cuarto de hora, es un cuarto de hora, ¿eh? Y no voy a estar mirando el reloj, es decir, no voy a permitir que las ansias y las prisas se estén entrometiendo en la relación que tengo yo entre el Señor y yo. No lo voy a permitir, ¿eh? O sea, voy a permitir que sea un tiempo de intimidad, de serenidad, que nada nos disipe y nada nos aparte de estar uno con otro. Bueno, pues por lo tanto, concluyo de nuevo releyendo esta cita tan sugerente de este autor, Guido el Cartujano, que aquí nos dice, ¿no? Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Adelante, le escuchamos. Hablo desde Badajoz. Bien, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Mira, la pregunta mía es lo del sacramento. Vamos, el primer sacramento es el bautismo y el segundo es la confirmación. Entonces yo estoy dudosa. ¿Cómo que la comunión que va después del bautismo para prepararte para la comunión? Es la duda que tengo y quiero que me la aclare. Bueno, pues mire usted, ese es lo que pregunta, no es un tema baladí, ¿eh? Digamos, en la primera comunidad cristiana, los sacramentos se daban por ese orden, bautismo, confirmación, eucaristía. Luego, con el paso del tiempo, por dos motivos, por motivos pues así de orden práctico, porque claro, el obispo se reservaba la confirmación para cuando más tarde pasase el obispo. Entonces, como el obispo a veces en algunos lugares tardaba tiempo en pasar, se retardaba bastante la confirmación. Y hoy en día, a veces, por motivos pastorales, pues la confirmación se retrasa más que la comunión, pues para que los chicos tengan una capacidad de hacer una catequesis más meditada, con formación sobre temas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay mucha hay muchas personas que afirman que el orden más lógico, según la comunidad primitiva, sería el de recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y de hecho, cuando un adulto se bautiza, a ese adulto se le da en ese mismo bautismo, también junto con el bautismo, la confirmación en la Eucaristía. O sea que, y hay que decir que no en la Iglesia Católica se celebran los sacramentos en el mismo orden, especialmente en Oriente. En Oriente, pues la confirmación y el bautismo se reciben a la vez. Y desde luego la confirmación no es después de la comunión. Con lo cual, digamos, pues como ve usted, la pregunta que hace, pues tiene una respuesta a decir que no es unívoca la tradición en la Iglesia, sino que ha tenido distintos desarrollos según los lugares. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Quiero hacerle una pregunta. Soy Angelita de Granada. Ayer le oí que había que dar testimonio de las experiencias de Dios que tuviéramos. Yo, debido a mis circunstancias, he tenido muchas tribulaciones, pero Dios ha estado conmigo. Tengo experiencias muy fuertes que se las he contado a mi hermano y mi sobrino. Lo tengo escrito, monseñor. Cuando quiero dar testimonio, me ataca la idea de que si será vanidad. Y si llego a contar alguna experiencia, además de pensar que me van a poner verde a mis espaldas, pienso si servirá de algo, si habrán cogido lo que yo quiero, que vean que Dios está con nosotros. Mi pregunta es, ¿qué debo de hacer? Nada más. Y muchas gracias, monseñor. De acuerdo. Mire, vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de que sí que tenemos que dar testimonio, ¿no?, de esa experiencia de Dios, vamos a ver, yo creo que quizás no se trata de dar experiencia, o sea, yo no lo concretaría eso en la manera de decir, mira, tuve una oración y en esa oración tuve este y este y este sentimiento y sentí a Dios de esta manera y de la otra. Bueno, eso en alguna ocasión cabría hacerlo, ¿verdad? Pero posiblemente ese tipo de experiencias tan íntimas y tan personales no son tan fácilmente comunicables así, porque incluso uno que lo ve desde fuera hasta igual puede decir, pero bueno, ¿esta qué? ¿No? ¿Esta qué lleva de mística? O bueno, o sea, hasta le puede parecer incomprensible, ¿no?, lo que está contando. Yo creo que más bien cuando hablamos de dar experiencia, o sea, de dar testimonio de la experiencia de Dios, no nos referimos a estar contando en esa oración me pasó esto o lo otro, que eso se puede hacer con el director espiritual más bien, ¿no?, sino más bien de dar testimonio de la alegría y la paz a la que nos lleva pues el tener una vida de oración y de relación con Jesús. De decir, Señor, o sea, que ellos se den cuenta, que a las personas que me rodean se den cuenta que mi fe y mi relación viva con Jesucristo es para mí fuente de alegría. Eso es un gran testimonio, ¿no? Y luego también se podrán ir contando cositas, etcétera, ¿no? Pero posiblemente igual tiene que renunciar usted a, cuando se junta con la familia, etcétera, a estarles contando con detalle pues cómo es su oración, ¿no? Porque es que igual es demasiado plato, ¿entiende? Demasiado plato, para poder ser digerido. Yo creo que hay que comenzar por el testimonio en este sentido que yo le he dicho. Adelante, le damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don Luis Ignacio. Sí, le escuchamos. A ver, en relación a lo que dijo ayer en el tema de la tradición, me quedé un tanto confuso en el sentido de que me pareció entender como que la tradición era un elemento externo, digamos, a lo que pudieran haber sido el origen de los evangelios. Yo creo que mi idea previa no era esa, sino que era más bien, digamos, en los evangelios no está contenido, digamos, el 100% de los hechos y dichos del Señor, y que en ese sentido, pues alrededor de la primera comunidad se fue transmitiendo ese otro conjunto de hechos y dichos que conformaban toda una mentalidad, ¿no? Y que de algún modo está contenido pues en los santos padres y en este sentido me pareció no lo debí entender bien, no sé, perdone que le plantee este tema porque me quedé confuso y además creo que es un tema como de suma importancia. De alguna manera entiendo yo que de alguna manera el magisterio vivo de la Iglesia es una actualización de esa tradición. No sé si estoy confundido. De acuerdo, muchas sí. Gracias, monseñor. Gracias a usted. Bien, yo a lo que me refería es a lo siguiente, es decir, los evangelios ha habido un tiempo en el que no han sido palabra escrita y han sido, es decir, han nacido de la tradición de la Iglesia, porque antes de ser puestos por escrito fueron predicación oral y viva de la Iglesia. ¿Toda la tradición se puso por escrito? No, todo no se puso por escrito, ¿no? Sí, la parte principal, pero en ese sentido me referí yo a que la tradición es antes que la palabra, porque la palabra ha nacido de la tradición de la primera comunidad cristiana. De la primera comunidad cristiana, y es previa, es decir, la palabra de Dios antes ha sido predicación oral, y se fue poniendo por escrito cuando vieron que ya iba a fallecer, pues que ya se aproximaba la muerte de los últimos que habían sido testigos de Jesús y que ya convenía, por lo tanto, poner por escrito lo que se estaba predicando en la tradición de la Iglesia oralmente. En ese sentido, creo recordar que lo pude comentar. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, sí, buenos días. Sí, adelante. Lo que le quería decir era que con la experiencia de abrir la Biblia y sacar un pasaje, tengo mi hijo del medio a punto de entrar en el seminario, sí. Ya que él empezó en la Acción Católica, en una parroquia en Buenos Aires, bueno, por mi acento usted ve que soy argentina, y venía casi y me decía, mamá, estoy en el movimiento de la palabra. Y Nicolás, ¿eso qué es? Mira, mamá, nos ponemos con un grupo de jóvenes a orar y en un momento abrimos la Biblia y leemos la palabra. Y a cada uno la palabra que nos toca, pues la meditamos, la analizamos. Y bueno, y él se sintió muy atrapado con ese ejercicio y de a poquito, bueno, este año se recibe de profesor de filosofía y letra y está haciendo sus primeros pasos en el seminario y es con esto de abrir la Biblia y leer un pasaje. Él lo atrapó eso. De acuerdo. Bien, gracias por su testimonio. Mire, yo, vamos a ver, es posible que la historia de la vocación de su hijo, el Señor se pudiese servir en un momento determinado, pues también de pegarle una pequeña sacudida, entre comillas, ¿no? Pues teniendo, porque también además ha habido otros casos, como el caso de San Antonio, que también entra en la Iglesia y allí escucha la predicación del joven rico. O sea, que en la historia de la Iglesia ha habido casos también de llamadas de Dios por entender que ahí va esta palabra, me la ha dicho a mí. Bien, pero entiéndame usted, si ese día que se hizo ese ejercicio en ese grupo de oración en el que estaba su hijo, si no le hubiese salido ese pasaje a su hijo, si le hubiese salido otro, aseguro usted que la vocación de su hijo sería la misma, O sea, Dios se puede servir puntualmente de algún impacto por llevarnos una palabra que parece que ha sido dicha para mí en ese momento, pero el de la vocación y el discernimiento de si soy llamado o no llamado, lógicamente, pues tiene que estar mucho más aquilatado. Tiene que estar mucho más aquilatado. Uno se pone delante de Dios y tiene un discernimiento con un acompañamiento espiritual en el que están ponderándose cosas pues mucho menos puntuales, mucho menos puntuales, sino el ver cómo siento yo ante la llamada posible de ser sacerdote, qué es lo que Dios pone en mi corazón, si pone una paz y una alegría, a pesar de que me cueste. Yo, por ejemplo, suelo decir que uno de los signos para saber si alguien tiene vocación a la vida consagrada es que él experimente, y no en un momento puntual, sino de una manera un poco más constante y perseverante en su vida, que él experimente ante esa idea una paz y una alegría grande en su corazón, a pesar de que le cueste mucho y a pesar de que suponga arrancarle de sus planes, ¿no? Y cuando uno, de una manera prolongada, siente esa paz y esa alegría ante la idea de ser sacerdote o ser religiosa, una paz y una alegría que es capaz de pasar por encima de la cruz y de la renuncia y el sacrificio y hasta hacerlo gozoso por el don de Dios, es que es un signo fuerte de vocación, ¿eh? Eso es un signo de vocación, y claro, este tipo de discernimientos hay que hacerlos, ¿eh? No es únicamente el que pues he abierto la ha salido un pasaje. Es un discernimiento pues con más elementos, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.